prospecciones, encontrando valor en lo insólito. Quiero que traten de imaginar por un segundo uno de esos momentos bisagra en la historia de la humanidad. Ubican lo que digo, ¿no? Uno de esos momentos donde, si las cosas se hubieran dado diferente, nada sería parecido a lo que estamos acostumbrados a ver hoy. Algo así como el efecto mariposa, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, pensemos en Newton. El tipo estaba un día sentado en un árbol leyendo un libro y de repente le cae una manzana en la cabeza y ahí se le ocurre inventar la gravedad. Entonces, si el tipo se hubiera levantado 5 minutos antes, hubiera dejado de leer 5 minutos antes y no se le hubiera caído esa manzana encima, nunca habría inventado la gravedad y hoy estaríamos todos flotando en el aire, ¿no? Como en esa época. Entonces, eso es lo que yo defino como un momento bisagra. Entonces, yo estaba pensando en otro momento bisagra de la historia. Estoy tratando de imaginarme un poco cómo fue la evolución tecnológica de la hamburguesa. Sí, de la hamburguesa. A mí me gusta mucho la comida y... Y bueno, nada, el mundo no sería lo mismo sin la hamburguesa. Andaríamos comiendo chorizo todo el tiempo y bueno, y eso no nos daría el mejor aliento, ¿no? La hamburguesa nos ayuda a evitar eso, ¿no? Nos dio la posibilidad de poder salir con una chica y bueno, y poder disfrutar comida rápida con ella, algo que de otra forma no existiría. Pero el momento que para mí tiene que haber cambiado definitivamente la historia de la hamburguesa, más que ningún otro, más que, no sé, agregarle queso u otras cosas, fue el momento en el cual resolvieron agregarle la segunda carne al sándwich. O sea, la segunda carne como la Big Mac, ¿no? Que tiene dos carnes, ¿no? Digo, está bien, puede ser que a alguno le esté llamando la atención esto porque piensa, siempre hubo hamburguesas con dos carnes. Bueno, no siempre. Antes la hamburguesa tenía una sola carne. Entonces, yo pienso que esto tiene que haber sido una idea totalmente revolucionaria. Me imagino una reunión en una mesa de directorio larga de los ingenieros expertos en hamburguesas, ¿no? Como una especie de NASA de la hamburguesa, yo digo que eso tiene que existir. Y bueno, son la 1 de la mañana y los tipos se pasaron todo el día buscando la idea para definir la próxima generación de la hamburguesa, ¿no? Ya no queda más café, se quieren volver a la casa, están realmente muy cansados y la mejor idea que se les ocurrió, la última, fue a las 7 de la tarde y fue la hamburguesa de arroz. Bueno, igual eso después sirvió porque después con eso hicieron el arrolate, ¿no? Entonces, están en ese estancamiento creativo absoluto cuando de repente el Don Draper de nuestra historia se levanta despacio de su asiento, pone los ojos bien bien chiquitos y lentamente dice: ¿qué tal si agregamos una segunda carne? Todos deben haber quedado mudos. Debe haber sido como proponer hoy despenalizar la marihuana, ¿no? O sea, imaginen cómo es lo que sucede en una habitación cuando alguien propone eso. Uno dice, ¿qué tal si legalizamos el porro? Y todos de repente lo miran con cara de... como pensando, esto va a traer olas. Pero es una buena idea, pero va a traer olas. Y esto es lo mismo. El tipo dijo, ¿qué tal si agregamos una segunda carne? Y todos... Y eso es porque es terrible tabú, esa segunda carne. O sea, imagínense una comida de toda la vida, como por ejemplo las albóndigas, ¿no? Entonces imaginen que alguien propusiera que de repente las albóndigas vinieran de a dos pegadas y que fueran parecidas a testículos. No se hace, no se hace, es algo que no se hace. El mundo nunca volvió a ser igual. Ahí fue probablemente cuando salió la primera hamburguesa con dos carnes, la Big Mac. Y este es un momento bisagra porque una vez se incorpora la segunda carne ya no se puede volver a tener hamburguesas con una carne solamente. Es parte de lo que uno pasa a aceptar como normalidad. Son los inventos que no pueden desinventarse. A ver si me explico mejor. Digo, ustedes juegan al Candy Crush, ¿no? Juegan al Candy Crush en el celular, ¿no? Entonces, imagínense que yo les digo, no, mira, ¿sabes lo que este celular cheto que tenés con el Candy Crush? No lo precisas. Te voy a dar un Nokia con la viborita. Y te voy a decir, pero es lo mismo, es un jueguito, ¿no? Y vos me vas a decir, no, pero yo no puedo jetear con mis amigos en Facebook y decir que los gané, no sé qué. Entonces yo ahí te digo, bueno, pero le puedes poner ganas, ¿no? Y escribís en el muro, oh, me fue re bien la viborita, y contás tus experiencias con la viborita y no va a funcionar, ¿no? Entonces no pueden volver atrás, no pueden volver a la viborita. Y esto es un poco igual. Entonces con la segunda carne las hamburguesas aumentaron de tamaño, ¿no? Y con una escalada como esa es el problema, sobre todo si estamos rompiendo un tabú, que es el caso, es que después nos, el tabú es cada vez más fácil de seguirlo rompiendo, cada vez se puede romper más fácil. Es un poco lo que pasa con la legalización del aborto, ¿no? A mí nunca se me hubiera ocurrido hacerme un aborto, pero bueno, luego de quedar embarazado varias veces, ahora que es legal, ya me he hecho varios. Entonces, agregaron una carne, ¿no? Pero claro, después no se podían quedar en esa, tenían que seguir aumentando. Y tal, la Big Mac estaba bien, era enorme, ¿no? Porque es Big, lo dice el nombre, ¿no? Pero no, tuvieron que aumentar. Entonces hicieron la doble cuarto de libra con queso, que era gigantesca, era mucho más grande porque las carnes eran más grandes, ¿no? Pero era incomible porque tenía pepinos, ¿no? Y no sé a quién se le ocurrió ponerle pepinos a la doble cuarto de libra, porque esos pepinos no sirven para nada, ni para ponérselos a la rolate. Y era grandota, ¿no? Y después de esa, que uno tenía que hacer ayuno más o menos un día entero el día anterior para poder terminarla, uno pensaba que nunca iba a llegar a una hamburguesa más grande, que eso no podía ser superado, ¿verdad? Bueno, y sí podía ser superado porque acá es donde aparece un actor en toda esta historia que cambia todo, y convierte esto de las hamburguesas que venimos contando en una verdadera guerra fría culinaria, que fue que abrió un local de Burger King en Punta Carretas, ¿no? Y estos estaban dispuestos a todo para traernos una hamburguesa nueva. La visión esa de la hamburguesa nueva, ¿no? Una hamburguesa a la parrilla, más uruguaya, no como la otra hamburguesa, que es a la plancha, es gringa, es una hamburguesa del imperio, ¿no? Y bueno, y por cada hamburguesa más grande que sacaba uno, el otro quería sacar una todavía más grande, ¿no? Y iba escalando, aumentando con una carne más, aumentando el tamaño de la hamburguesa en sí. Y así se dio una verdadera carrera hamburguesística. Y era la Guerra Fría, de las hamburguesas, sí. Y Burger King era muy under, ¿no? Era muy impopular comer en Burger King. En esos años, me acuerdo que en la facultad yo me juntaba con mis compañeros y leíamos el manifiesto burgerquista, ¿no? Que hablaba un poco de cómo eran las hamburguesas. Y bueno, y cuando salía este tema, ¿no? En una clase o de repente en las discusiones que se armaban en los cafés, cuando todos hablaban de lo buenas que estaban las hamburguesas de McDonald's, uno se miraba con los compañeros de Burger King, ¿no? En secreto, y se miraba y eran las miradas cómplices, ¿no? Con silencio, como diciendo, no, acá no se puede hablar de esto. Me acuerdo de mateadas largas conversando las ventajas de Burger King. Me acuerdo las reuniones secretas para resolver ir un sábado al mediodía al Punta Carretas, que en esa época estaba vacío, ¿no? Entonces no lo veía nadie a uno y nadie se podía enterar, ¿no? Porque McDonald's tenía mucha fuerza y por ahí algún tira ahí, compañero tuyo, te veía y después buchoneó y decía, oh, poco que él estuvo comiendo en Burger King. Y ta, y ahí terminabas exiliado, comiendo panchos en la pasiva. Solo, bien solo. Y bueno, y ahora las hamburguesas están enormes, ¿no? De 12, 15 centímetros de alto. En cualquier momento la cajita feliz va a empezar a traer un gato hidráulico para poder agrandar la mandíbula lo suficiente para poder hacerla entrar, ¿no? Y los nombres son cada vez más exagerados. El eslogan de una dice una grosería de grande. Y sí, y los nombres acompañan. Big, Ultra, Stacker, Steakhouse, Doble, Triple, Cuádruple, Mega, Corrugada, con espermicida. No, esa no. No creo que exista esa. Entonces, ta, sí, creo que ese fue un momento bisagra. Perfectamente podrían haber decidido, en lugar de sumar una carne, podrían haber decidido restar una carne. ¿Y hoy qué tendríamos? Tendríamos hamburguesas sin la carne, ¿no? O refuerzos de ensalada. Y bueno, y ahora todo es cuestión de tiempo. Ya cualquier día de estos va a llegar la quinta carne, la sexta carne, la séptima carne. Y algún día la hamburguesa esa va a llegar al cielo, ¿no? Y como si fuera la Torre de Babel, esa hamburguesa va a caer. Y la caída de esa hamburguesa va a destruir nuestra civilización. El ser humano es perfectamente capaz de destruirse a sí mismo a pura hamburguesa. Está eso.